Tenemos una cadena pública en la que hay directivos por todas partes, en la que han despedido, por cierto, muy mal a los trabajadores. Hay un recurso admitido, un contencioso admitido de UGT y serán del resto de los sindicatos. Es muy probable que se revierta contra la propia comunidad y ya nos han dicho cuál es su viabilidad. Si los trabajadores ganan, como creemos, el ERE, ya ha anunciado el director general, tal y como dijo Ignacio González, que cerrarán Telemadrid. Este es su modelo. O les sirve para manipular la información, para quedarse Telemadrid y que unos hagan negocio, o si no, la cierran. Esta es su visión de lo público.